para tu hija, la linda Dayana, ¿eh? Con mucho cariño. Aunque intentes simular, yo sé bien que aún me tienes metido en tu corazón. Aunque intente, no podrá en la cama hacerte cosas tan bonitas como yo. ¿Hasta cuándo mentirás? Dime cuándo le dirás que no te calienta, que no sientes nada, que no tiene fuego sus manos tan frías para darte amor. Que no te calienta, que no sientes nada, que no tiene fuego la sangre de amante para darte amor. Aguante el chusque, papá. De la zona azul, loco, vamos, vamos. Aunque intentes simular, yo sé que nunca supiste olvidar que fue lo mejor. El primero que llegó a tu vida y te ha enseñado los secretos del amor. ¿Hasta cuándo mentirás? Dime cuándo le dirás que no te calienta, que no sientes nada, que no tiene fuego sus manos tan frías para darte amor. Que no te calienta, que no sientes nada, que no tiene fuego la sangre de amante para darte amor. Eso, corazón. ¿Hasta cuándo mentirás?